el futuro de la salsa. Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella que ilumina esta noche. Las olas de...